he puesto a funcionar mi corazón. Todo listo está. No te sueltes porque puedes caer de mi aventura espacial. No te asustes, pues de aquí podrás mirar algo sin igual. La maldad y la mentira observarás sin su gastado antifaz. En tu mente una ternura logrará que desnude su disfraz.